aseguro que mi amor dure ni un mes. Te has empeñado en desdicharme, ya lo ves. Somos lo que ahora se llama pareja express, pues no lograste emocionarme ni una vez. Te conocí, me deslumbré y te hablé después. Eres hermosa de la cabeza a los pies, pero no basta ser bonita, ya lo ves. La relación que yo esperaba, pues me salió al revés. Me equivoqué, lo sé, me equivoqué. Eres mujer de aparador, ahora lo sé. Lo más interesante hablar contigo fue qué maquillaje o qué vestido se ve. Que vestido se ve.